24/7. Podcast de noticias. Bienvenidos. Les traemos varios adelantos que irán saliendo en las próximas horas en formato texto. En la sesión de este jueves 25 de julio de la Junta Departamental de Durazno, se trataron temas de infraestructura, deportes y reconocimiento a ciudadanos duraznenses. A continuación, el breve resumen producido por Durazno Digital. Partido Colorado, Daniel Lerena, solicitó poda de árboles en calle Maciel desde Artigas hacia planta de Oce. También mejoras en el camino hacia paraje Rebollo, incluyendo un puentecito para días de lluvias. Fernando Parodi criticó la demora en la reparación de un semáforo y pidió la instalación de una batería de estos en una intersección transitada en la esquina del ex Corralón. Cabildo abierto. Carlos Custer pidió informes sobre el presunto uso de camiones de la comuna en un predio particular en calle Heraclio Pérez. Partido Nacional. Anabel Fuentes leyó una carta de Blanquillo solicitando apoyo para reacondicionar un escenario de baby fútbol y colocar gradas en el estadio. También pidió letras grandes para identificar paraje Verdún. Martín Vidalín elogió al CODICEN por su interés en construir un liceo en La Paloma y destacó que vecinos de Mevir en Blanquillo recibirán sus títulos de propiedad. Martín Viana propuso homenajear a figuras ilustres de Durazno como Óscar Padrón, Celestina Andrade y Julio Arrillaga, entre otras. Inés Colina denunció maltratos verbales en el Mides hacia usuarios del interior. Dijo que la crítica no abarca a todos los funcionarios. Pidió medidas al respecto. Virginia Burgues habló sobre un proyecto de karting en Pueblo Centenario y el pedido de un terreno en comodato para su desarrollo. Andrea Barceló reiteró la solicitud de rampas para mejorar la accesibilidad y valoró las actividades en los centros barriales. Enrique Herramuspe valoró los jornales solidarios y sugirió considerar la contratación por más meses de estos trabajadores previa evaluación por parte de la IDD. Frente Amplio. Pablo Revelo criticó el presupuesto quinquenal y la falta de progreso en obras en la zona ribereña de Durazno. Pedro Hernández fustigó la falta de actividad en la piscina del Complejo Deportivo Municipal y el estado del sendero paralelo a la Ruta 5. Solicitó intervenciones al ministro de Transporte. 24/7. Acusaciones de clientelismo político en la Junta de Durazno. La sesión de la Junta Departamental de Durazno del jueves 25 de julio estuvo marcada por intensas discusiones sobre la contratación de un auxiliar de conserjería recepcionista. De los 26 ediles presentes, 22 votaron a favor de la contratación en régimen de contrato de función pública. El contrato, inicialmente previsto para un período de 5 años, se redujo a 2, con evaluaciones de desempeño intermedias para determinar su continuidad o cese. Esta modificación se aprobó durante la sesión del Pleno, que previamente había considerado el informe de la Comisión de Asuntos Internos y Reglamento, que destacó la necesidad de cubrir el cargo vacante. La discusión se tornó muy acalorada cuando el Frente Amplio acusó al Partido Nacional de llenar el cargo de manera arbitraria, señalando que la persona contratada había integrado una de las listas nacionalistas. Cabildo Abierto se sumó a las críticas, denunciando lo que consideraron un claro ejemplo de clientelismo político. Ambas bancadas aclararon que no cuestionan a la persona seleccionada, sino el procedimiento utilizado por el oficialismo. En respuesta, los nacionalistas defendieron la contratación, argumentando que estaba prevista desde antes de las internas y que el nuevo decreto departamental 2606-2023 establece la creación del escalafón de servicios e incluye la división de conserjería. Recordaron que en su momento se votó la presupuestación de los funcionarios del cuerpo sin objeciones, ya que había trabajadores de todos los partidos. Según su argumento, el Frente Amplio se queja ahora porque no le beneficia directamente. Es todo por hoy. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.